Vale, Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, querido, ¿cómo está usted? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Digo, con un 32 cierran, me Yo parece. Yo calculo que sí. Y en dos pagos. Es más, vos fíjate que la última oferta del gobierno... Yo creo que ayer no cerraron, porque Baradel se fue de Boca a la mañana. Puede ser, pero fíjate que la última oferta del gobierno tiene que ver con un aumento prácticamente del 5 puntos... Sí, no olvidemos que había... Un 25 y medio. Exacto, de un 25 y medio, ahora se fue a un 30 y medio. Claro. O sea, y los gremios también de 35, claro. Y de tres cuotas pasaron a dos cuotas. Claro, están ahí nomás. Yo creo que están ahí nomás. Bueno, ahora van a estar de paro hasta el viernes y después verán. Pero, a ver, vamos a empezar Le ofrecen 32. Mirá, te digo, me juego. Es malo, como usted se juega siempre, yo me juego. 32 en dos pagos y agarra. Sí, yo creo que calculo que sí. También es cierto, como vos decías, pero en el medio de eso va a haber un tema. A ver. ¿Cuál es el gran problema de la Argentina? El gasto. Además, el gasto. Nosotros vivimos en inflación. Sí, sí. O sea, mientras no controle la inflación, más vamos a poder estar discutiendo. A ver, muchachos. Vamos a hablar, vamos a ir relacionando temas. Si yo te digo Fernando Marengo, ¿vos qué me decís? ¿Quién es? No tenés ni idea. No tengo nada más pálida idea de quién es. Saludos. Se saluda a Fernando Marengo, un hombre de Santa Fe. Sí. A ver, vamos a tratar de tomar el tema con seriedad, muchachos. Les pido, por favor. Sí, a ver. Sí, adelante, atrás del vidrio, allá, ¿viste? Sí. Por favor. Fernando Marengo no es ni más ni menos del muchacho que se iba a casar en Santa Fe. Ah, sí, sí, claro. Y se pegó el palo. Claro, y se tomó el palo, sí. Y se tomó el palo, sí, sí. A horas del casamiento se fue. Sí. Claro, no lo conocía por el nombre, no lo tenía. Claro, ese muchacho. Pero usted está en todas, Male, Se escapó, se fue, nadie sabía dónde estaba el amigo Fernando. El amigo Fernando que salió de su Santa Fe natal, anduvo por Victoria, anduvo por Paraná y terminó escondido en una pensión de Rosario. Claro. La cuestión que... No le hicieron como Olivieri, le hicieron corralito. Por las dudas. Sí, le hicieron un corralito de cintita para el casamiento. Bueno, pero vos mirá, el muchacho apareció. Claro. ¿Y vos viste lo que dijo? Sí. ¿De por qué se fue? Sí, porque estaba espantado por la inflación. La inflación me mató, fue la palabra. Bueno. Genial. Ponele. Vos sabés que esa no la había escuchado nunca yo. No, es buenísima. No, jamás en mi vida había escuchado. Ahora, cuando el señor este habla, me dice que habían empezado a hacer las reservas de salón, ropa, catering, ¿sí? Pero entre diciembre y enero hubo una suba de precios y los presupuestos que no estaban definidos e hicieron que la plata que el muchacho tenía no le alcanzara para pagar. Ajá, mira vos. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito. Me hace acordar a unos que hicieron un complejo París. Empezaron con un presupuesto y terminaron con el doble. Bueno, el tema es que vos sabés que para los que están en fiestas por... No, le pagamos a todo, le pagamos a todo. Pero eso está claro, le pagamos a todo. Pero está bien, doble. Pero vos sabés que cuando yo veo ayer a la tarde esta noticia... Sí. Me pongo a pensar, a ver, no es que me vaya a casar, ni mucho menos, ni Dios lo permita, ¿no? Pero el tema es, me pongo un poco en los pantalones del flaco, sí. Y hacemos dos o tres llamaditos telefónicos. A ver. ¿Y qué me dicen? Me dicen, mira, la realidad es que yo hoy te reservo la fecha. Claro. Vos, si querés, me vas entregando. Claro. Pero yo no te voy congelando precios, ni te voy congelando sillas. Claro. Como fue en algún momento. Claro. En algún momento había salones en Olavarría que vos... Por más que la fiesta la tenías en diciembre del 2015, ponele para 200 personas, hoy ibas, entregabas, entonces ya quedaban 10 sillas. Entonces ya ibas achicando, digamos, lo que te quedaba. Hoy ni siquiera eso. Hoy, 15 días antes de la fiesta, es el precio final, al valor de 15 días antes. Entonces, indudablemente, acá tenemos un temita que sigue siendo problemático, que es la inflación. Y vamos después a terminar relacionándolo con el tema de los aumentos salariales. La realidad es que tras la abrupta devaluación de enero y la progresiva suba de la tasa de interés, los plazos fijos están rindiendo alrededor del 30% y el correlato de los créditos personales están en niveles del 50%, el gobierno se está viendo en figurillas para conciliar el componente ortodoxo de ese ajuste económico con su discurso populista. Exacto. De ahí que cada señal oficial está introduciendo hoy en el mercado más confusión y no contribuye a mejorar las expectativas. Por lo pronto, la prioridad oficial es tratar de reducir el costo político de este esquema, que inicialmente eleva la inflación, por lo tanto deteriora el salario real, encarece el crédito y todo se perfila a desembocar en un escenario económico de totalmente estancamiento y en algunos casos recesivos. Bien, hoy a la mañana leía un título en Infobae, en la sección de economía, que dice, un título que sintetiza lo que estás hablando y la situación que estamos viviendo, ¿no? Preocupa a los industriales la caída de la actividad, las paritarias y el aumento de los costos. Exactamente, o sea, es el combo. El combo, ¿no? El combo. A este combo, ¿qué es lo que venimos reclamando hace tiempo, muchachos? Se necesita un plan antiinflacionario articulado que tenga eje en el exceso de gasto público y corre además el riesgo de frustrar el repunte parcial del tipo de cambio real y deprimir aún más la inversión. ¿Qué decimos? ¿Por qué decimos frustrar el repunte del tipo de cambio real? Porque la devaluación que llevó el dólar de 6 a 8 sirvió, pero ya si no empiezan a haber correcciones de subir de a poquito el dólar, va a llegar un momento, como a mitad de año, que va a tener que subir de 8 a 9. Exacto. Y eso va a ser peor. Entonces, una vez que ya le pegaste el manotazo, no lo dejes anclado. Ese es el punto. Con respecto a la inflación, el camino elegido no reduce para nada la incertidumbre, sino que la extiende. En algunos casos, como combustible, insumos básicos, electrónicos y electrodomésticos, el plan de pelearle a la inflación consiste en retrotraer la cotización del dólar al 21 de enero y fraccionar en dos o más cuotas el inevitable traslado de precio del posterior salto del 17% que hubo en el cambio oficial. Es decir, hubo una devaluación, ¿y qué pasó con esto? Dijeron, bueno, que bajen los precios. Pero nosotros alertamos, sí, guarda que ayer le dijeron que bajen los precios, pero ya habían negociado que le dejaban aumentar en la primera semana de marzo, como pasó, y en la primera semana de abril. Claro, claro. En otros rubros, como alimentos, bebidas, productos de limpieza, de tocador, medicamentos, artículos escolares, materiales de construcción, la idea fue armar nuevas y limitadas canastas de precios cuidados para mantenerlos fijos hasta fin de marzo, con la promesa de autorizar posteriores ajustes según la evolución de los costos. Es decir, esto, muchachos, de los precios cuidados puede estar funcionando, pero la realidad es que un paquete de 1.000 productos en una economía de 15.000 productos, estamos mal. O sea, no me sirve para frenar la inflación. Si, a su vez, esos precios cuidados de esos productos, los que te lo ponen en la góndola, ya te están pidiendo reuniones ahora para subir los precios, evidentemente, ese programa tan que lo presentan con tantos bombos y platillos, indudablemente, sí podemos decir, no sé si te digo que fracasó, pero no tuvo los logros que se esperaba. Exacto. Este ajuste en incómodas cuotas se está perfilando tan precario y riesgoso como todo el esquema intervencionista que lo rodea. El amigo Costa en la Secretaría de Comercio Interior está haciendo más intervenciones y más cierre de importaciones que lo hacía el amigo Moreno. Claro. Por eso que nosotros medio en chiste decíamos que ya hay algunos industriales que están empezaron a pintar la bandera, perdoná Moreno, volvé Moreno, te perdonamos. Claro. Ahora, todos los precios y costos que hay bajo control oficial pasan a ser provisionales, pero no evitan aumento en otros productos y servicios no alcanzados, ni en los que tuvieron ajustes en función de la inflación pasada, como pueden ser los peajes, los cigarrillos, las carnes, los alquileres, los seguros. Para los próximos meses, la evolución de la inflación y el poder adquisitivo real de los salarios va a depender de en buena medida de lo que ocurra con variables que el gobierno de Cristina mantiene por ahora en terreno desconocido. La principal incógnita es el porcentaje de ajuste salarial que estaría dispuesto a homologar el Ministerio de Trabajo en las próximas paritarias, que tendrá el caso testigo en la negociación de los gremios docentes. Indudablemente. A ver, no es gran medida el porcentaje de los gremios docentes a nivel nacional, porque es sabido que prácticamente no hay docente a nivel nacional. El termómetro, y que va a ser crucial, es el termómetro de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, para el sector privado, donde las paritarias se van a estar concentrando básicamente fines de marzo a abril, puede ser clave algunos encuentros que están empezando a tener en el Ministerio de Trabajo Antonio Caló, ¿sí? Directamente hablando con el ministro, y se dice que en algunas reuniones participa también la presidenta. Bien. Otra gran incógnita sobre cómo va a evolucionar la inflación es qué va a ocurrir con las tarifas subsidiadas, en especial de gas y electricidad. Muchos sostenemos que sería el camino más directo que hay para bajar el déficit que hay en la República Argentina, por lo menos bajarlo en un punto del PBI. El tema es que estamos asumiendo que el gobierno nunca está dispuesto a reducir el ritmo de aumento de otros gastos corrientes. Uh-huh. ¿Mm? Es decir, van a bajar los subsidios a la energía, pero no van a chequear a ver si después hay otros gastos que se puede tocar o no. Uh-huh. El salto cambiario le permitirá aumentar los ingresos fiscales al gobierno vía las retenciones y vía impuesto inflacionario, aunque seguramente tendrá mayores presiones para coparticiparlos con provincias y con municipios que están llegando a un límite de la presión tributaria. Sin embargo, sería un absurdo que el criterio para reducir o quitar subsidios fuera el insinuado por la presidenta, que es en función del ahorro en dólares de quienes pueden sortear parcialmente el cepo cambiario con permiso previo de la AFIP. Es decir, en algún discurso de Cristina de los últimos dijo que aquel que compra dólares que se olvide los subsidios. Si ese va a ser nada más el mecanismo para quitar los subsidios, estamos mal. Ahora, será necesario, indudablemente, elevar un poco más la tasa de interés o mantenerlo en estos niveles, y esto va a hacer que se deprima el consumo, que se frene la inversión y se va a ingresar indudablemente en el primer semestre en un escenario recesivo. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Es que olvidémonos que la economía mejore de acá a junio, muchachos. Uh-huh. Esto de acá a junio no mejora ni cerca. Lo que tenemos que ir viendo son las variables de acá a junio. ¿A qué le tenemos que prestar atención? A que la cosecha de soja venga bien, a que el precio internacional de la soja se mantenga en niveles altos, a que la gente de campo venda la soja que cosechó, a que haya algún tipo de anuncio en función de la baja de los subsidios, a que empiece el dólar a moverse de a poquito, si sea 5 centavos por semana, a que las negociaciones salariales esté rondando el 30% en promedio de todos los gremios, ¿ok? En promedio de todos los gremios que ronde en ese porciento, y a un número, y con esto vamos cerrando, Jorge, a un número que se va a dar a conocer, yo diría que no lo dieron a conocer antes, porque todavía no cerraron con los docentes. A ver. Porque ya estamos en fecha que lo presenten. En febrero. Estamos en la inflación de febrero. Exacto. Ese es el número. No, te iba a preguntar, porque digo, por ahí me perdí la noticia y no tenía el número en la cabeza. A ver, en otro mes común y corriente, sí, el número ya lo hubieron dado. Estamos a 12 ya. Estamos a 12 de marzo. Uh-huh. Ahora bien, de algún datito que pispiamos por ahí, digamos, de como a nosotros nos llama la atención que sea 12 y todavía no sacaron el número, hicimos algún llamadito, y de ese llamadito me dicen, mira, el tema es así, vamos a tratar de estirarlo al máximo posible, a no ser que me cierren los docentes de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y lo único que pudimos pescar es, usar esta palabra, similar a lo de enero. Uh-huh. Es decir, que el gobierno estaría, vamos a hablar en potencial, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Dando un número de inflación para el mes de febrero, uh-huh, alrededor del 3,7, al igual que lo hizo en enero. Uh-huh. Y acá se empiezan los problemas. A ver. Porque si vos tenés 3,7 en enero y tenés un número similar en febrero, esto significa que en dos meses tuviste una inflación de casi el 10%. Claro. Con lo cual, los gremios van a tener un justificativo, en este caso oficial, para elevar su reclamo. Exacto. Ahora, vos no crees que los gremios me eleven su reclamo, entonces ¿qué haces? No vaya a ser cosa que salga el INDEC mañana a decirme que la inflación de febrero fue del 0,8. Claro. Entonces, si la cifra es baja, los gremios seguramente descreerán del número de la inflación y pedirán más. Claro. Y por lo tanto el índice va a empezar a perder una credibilidad apenitas ganada un poquitito ahora. La realidad es que nosotros, los comunes, percibimos que hay inflación, sabemos cómo están los precios, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger de eso, porque la inflación, a los que terminamos pagando el ajuste vía inflación, somos nosotros. Y desde estas columnas le hemos, un montón de veces hemos dado tratar de llevar algún que otro consejo para poder combatir la inflación. Bien. Necesitamos un plan urgente, tratemos que venga por lo menos antes de junio, no vemos que vaya a pasar antes de junio nada, es de esperar que Sabela se ilumine y que Argentina pase primera rueda del Mundial. No sé si soy claro. Sí, para mantenernos contentos, porque si nos volvemos en primera rueda del Mundial, acá nos vamos todo mal, ¿eh? Y para cerrar, le mandamos nuestro saludo al amigo Fernando Marengo de Santa Fe. Bueno, listo. Después vamos a ver si lo podemos llamar. Me quiero ir, dijo como Lorenzino. Marengo. Buena excusa, buena excusa. Sí, es buenísima, es buenísima. Mirá que hemos usado la inflación para muchas excusas, pero esta no. Ya para huir de un casamiento es demasiado, es demasiado. Tal cual. Preocupante la cantidad de pequeños comercios que están cerrando sus puertas, ¿eh? En la barriga. Digo, se está viendo todos los días un localcito, de pequeños comercios estoy hablando, ¿eh? Un localcito cerrado, ¿vio? ¿No, lo ha visto usted? Mira, nosotros estuvimos dando una vuelta, te digo, la semana pasada. Bien. No lo tocamos en la columna, pero que ya que estás, sí. Estuvimos recorriendo, vamos a decirlo, la calle Necochea, la calle Rivadavia, la calle Vicente López, ¿sí? El centro comercial de Olavarría, y tenemos algunos negocios cerrados. Ojo con esto, no todos los negocios cerrados es por el tema del alquiler. Que quede claro, ¿eh? No. En algunos casos sí, en algunos casos están yendo a otros lugares donde el alquiler es más bajo. Pero no todos los negocios que cerraron por el tema del alquiler. Algunos están cerrando porque los números no le dan. Primer tema. Y segundo tema, es muy raro encontrar un comercio que no tenga un cartel de liquidación, oferta, 2x1, 3x1. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eso te está marcando algo. Eso paseando por la vereda. Cuando vos entrás y charlas con los dueños de los comercios, es unánime que se ha frenado. Es unánime que están vendiendo poco. Claro, claro. Y por eso nosotros, si la memoria no me falla, Jorge, el día lunes lo decíamos. Acá va a haber sectores, como esto está impactando directamente en nuestro bolsillo, nosotros empezamos a relegar gasto. Claro. Entonces, aquellos comercios que dependen de un gasto que no es el necesario para vivir, se las van a ver en figuritas. Léase, vamos, bienes durables, difícil momento para todo lo que es electrodomésticos, ¿sí? Computación y todo lo demás, mal momento. Para lo que es ropa, vestimenta, uno va a ir a comprar lo que necesita y punto. Exacto. Olvidémonos de otra cosa. Y los que pueden llegar a cambiar un poquito el temporal es lo que del rubro alimenticio, y donde se empieza a ver que ya empieza a comprarse o bien los paquetes más chicos o bien las segundas marcas. Bien, bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Un abrazo grande. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, 89.5 del Sol, 8:27 minutos en todo el país.